Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva edición del Hippies from Hell, aquí emitiendo desde Agora Sol Radio, como todos los viernes, desde la 1:30 y hasta las 2:30 del mediodía aproximadamente. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, sí, otra semana que más aquí, ahora ya sí que pasando calor del bueno. Sí, y señor. Con muchas ganas ya de enfocar, pues quizá entre los últimos programas de la temporada. Pues sí, seguramente. Hoy 13 de julio estamos pues emitiendo aquí con este calor madrileño y además hoy con invitados que ahora en un ratito empezaremos a charlar con ellos. Sí, la verdad es que hoy traemos un programa de lo más suculento. Sí, además yo creo que va a haber que hacer un día en estos últimos programas repaso de todos los festivales que sí. Ha habido, que al final nos hemos comido unos cuantos sin quererlo. Y lo que nos queda. Así que, lo dicho, comenzamos esta nueva edición del programa, como sabéis, y decimos hasta las 2:30, y como siempre, pues vamos a hacerlo con un clásico. Efectivamente, empezamos con un clásico básico, un clásico eterno, que no es otro que el amigo Tom Petty, que nos dejó hace no llega un año, al que estuvimos viendo hace aproximadamente un año en Londres, y que hoy descarga con este You Wreck Me. Pues sonando Tom Petty para abrir este nuevo Hippies from Hell de esta semana. Sí, ahí estábamos escuchando a Tom Petty. ¿Por qué? Y diréis, ¿por qué? Bueno, siempre es una buena razón escuchar a Tom Petty. ¿Y por qué no? Pero ¿por qué no? Pero era para enlazar un poquito con unas pequeñas pinceladas sobre el pasado Huercasa Country Festival, festival de la semana que, del fin de semana pasado en Riaza, del que ya hicimos nuestro especial. Podéis escucharlo en los podcasts de Agora Sol Radio, para ver lo que os perdisteis. Y yo sí os cuento que ha sido otra vez un festival magnífico, una organización fantástica, muy bien organizado. Las bandas, Jamie Wyatt, según llegamos, estuvo fabulosa. John Hyatt, una leyenda. Quizá para mí la que estaba un poquito, Stephanie Quayle, un poco Hannah Montana. O sea, sí, la escuché y era un poquito rollo Hannah Montana Disney, pero estaba bien. Por supuestísimo, Steve Earle, un cañonazo. Y hemos puesto a Tom Petty porque The Band of Heathens, uno de, para mí, de los grandes vencedores del... Si tenemos que poner cifras o poner... O sea, 10.000 personas apuntaron en total. En todos los días, ¿no? Sí. O sea, hubo mucha gente, muy buen ambiente, ambiente familiar como siempre, la comida riquísima, la cerveza a la Virgen estupenda. The Band of Heathens hicieron una versión del You Wreck Me y otra de Jayhawks, del tema Blue. Dieron un pedazo de bolo, quizá no fue el de los que mejor sonó en la primera parte. El técnico, yo creo que se había ido por tabaco y no volvió y tardó un ratito, pero para mí los vencedores aplastantes fueron un grupo que ya sabes que ese festival yo le quiero mucho y lo amamos mucho, pero se está llenando cada vez un poquito más de lo que llaman pijo countries, ¿no? De gente que va disfrazada de country. Entonces dicen que, de hecho, los propios Van Heddens hicieron la coña de decir, creo que hay más sombreros aquí que en Texas, ¿no? O sea, era un poco chiste. Entonces, mucho de posturito, de camisa y tal, botas hasta que está guay, ¿no? Pero que llega un momento y entonces salieron unos tipos el primer día, el segundo concierto, que se llaman The Cadillac 3, unos tíos que hacen un rock sureño, una descarga que te mueres, los más puristas con cara de pasa, y yo pegando botes como un salvaje, porque dieron, para mí, el bolo. Les dijeron, tienes una hora. Tocaron una hora, descargaron energía por... Bueno, Manolo Fernández salió en medio del concierto, porque estaba, debía estar flipando entre bambalinas, y salió a saludarles. O sea, estaban tocando un tema. O sea, dieron el pedazo bolo. Y yo, me parece que está bien, que tienen que meter a sus bandas, que no todo va a ser pasito country line, que os diré, lo del country line dance está guay, pero a la tercera hora está ya de ver a la gente dando pasitos para la derecha y para la izquierda, un poco hasta las orejas, porque fue el miércoles, fue el sábado por la mañana, fue el sábado por la tarde, y nosotros ya el domingo dijimos, señores, hasta aquí no más country line deche de estas, y nos volvimos para casa. Pero de verdad, un festival que yo cada año creo que crece más, un festival que creo que cada vez está mejor organizado, y que la selección musical pues fue excelente, y para mí los vencedores, y para quien venía, para el comando hippie que fuimos para allá, los vencedores aplastantes fueron The Cadillac 3, y os dejamos con una muestra de lo que pudieron descargar allí. Sitting at the bar with a shot and a cold beer, neither one's doing the job. In through the swinging door, straight to the dance floor, intoxicating, there you are. Addiction is a crazy thing, all what you do to me. Nothing gets me drunk like you, even whiskey can't do what you do when you kiss me that way. That black label lipstick, 90 proof, hips quick, top shelf, tangle in my veins. It's dangerous, I wanna drink you all over. Can't get enough, keep filling up my cup. Nothing gets me drunk like you. Nothing gets me drunk like you. Dizzy, tangled up in the sheets. Sip, sip, sip your baby till you're gone, and then hangover all over me. Hangover all over me. Cause nothing gets me drunk like you. Even whiskey can't do what you do when you kiss me that away. That kiss me that way. That black label lipstick, 90 proof, it's quick, top shelf, tangle in my veins. Nothing gets me drunk like you, even whiskey can't do what you do when you kiss me that way. That black label lipstick, 90 proof, it's quick, top shelf, tangle in my veins. It's dangerous, I wanna drink you all up, can't get enough, keep filling up my cup. Nothing gets me drunk like you. Nothing gets me drunk like Bueno, y de hablar de un festival que sucedió y ocurrió la semana pasada, pues no paramos y nos vamos a uno que está ahora mismo ocurriendo y que ya comenzaba en el día de ayer. Sí, y nos vamos a un festival que estaba bien organizado, más pequeño pero bien organizado, un festival que es el mayor desastre que yo he pisado en la vida. O sea, y no me corto un Hombre, pelo. Es que el rollo macrofestival, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que me parece excesivo. O sea, es demasiada gente. A mí los formatos Huercasa, Río Babel, estas cosas, ¿no? Askena incluso, que sí, ya hay un poquito más de gente. Pero cómodo y sencillo. Ya cuando empiezas a hablar de 50.000 personas para arriba, me parece exagerado. No, no, yo ya no es tanto el hecho de la gente, que sí, es la organización, una organización nefasta. Una organización que permite que se estén dos, que tú pagues un parking y te estás 2 horas porque la policía municipal ha decidido que la entrada al recinto va a ser por donde les salga a ellos de la minga y van a estar 2 horas metido en el coche, en un lateral. Que vas a estar 3 horas a la sombra, yo no, pero afortunadamente llegué más tarde, pero que vas a estar 3 y 4 horas esperando en una cola inmensa al sol y que no permitan repartir agua ni que entres con agua. La gente no dándoles... entrar con agua. Se supone que hay fuentes entrar dentro que deben de estar ocultas, yo ayer no las vi. Pero no dejaban pasar con agua y cuando hubo golpes de calor, porque evidentemente hubo golpes de calor, a los médicos, según parece, esto ya son fuentes de la gente que estaba allí, no les permitieron hacer reparto de agua entre el personal. Un festival donde en las colas más cortas para pedir algo, si es que yo no pedí nada, pero estamos hablando de más de media hora, 31 puestos para 80, de comida para 80.000 personas que estaban dentro. No funcionaban los pagos con tarjeta. No sé qué más contaros, o sea, un festival que está hecho por y a base del dinero, donde la cerveza costaba 11 pavos o 10 pavos, el vaso, no, ya no sabéis que no son vasos de mini, son vasos un poquito más grandes de los de plástico, pero dices, bueno, el pavo que me cobras por el vaso me lo devuelves luego, mentira cochina, el vaso no te devuelven el euro que tú has pagado por el vaso de plástico, o sea, que ecología ninguna. Me extraña también porque al final es la misma organización que el Download, que también era grande, sí, no llegaba a estos puntos. Sí, no, y pero... pues hubo, no, cosas un poco caos, pero todo eso, de hecho, por ejemplo, además, después de las polémicas que hubo el año pasado por el tema del calor, precisamente en estos dos festivales, este año todos los festivales están permitiendo los accesos con una botella de hasta litro y medio de agua. Pues aquí ni litro y medio ni nada, ¿sabes? O sea, no permitían botella. De hecho, en el concierto de Maiden del sábado te dejan meter hasta el bocata, como si vas al fútbol de verdad. Pues aquí ni comida ni bebida, 31 puestos para 80.000 personas. Sabéis que aumentaron el número de entradas porque decían que había reventa. Dijeron que había reventa y como había reventa ellos ampliaron el número de entradas. O sea que se sacaron otros 15.000 personas metiendo pasta en vez de 65.000, 80.000. 31 puestos de comida, con 31 puestos de comida das tu comida a 80.000 personas a la vez, todas entrando por el mismo recinto. Mira, de verdad, yo porque voy por otras circunstancias, pero de verdad, el que haya pagado 175 euros es para hacer lo del festival y dejarlo pequeño. Había gente muy... No, es que yo he visto las fotografías. Yo he visto las fotografías. Y el perfil de Mad Cool de hoy lo único que hace es subir en redes sociales fotitos de Barceló y de marcas de bebidas o de Brugal o lo que sea, sé que los patrocinadores, todas las bebidas de patrocinadores y todas las cositas subidas al perfil de Facebook. Tenéis que meteros en los comentarios porque... Yo he llegado a ver publicaciones con 1800 comentarios y todos. Sí, sí, sí. Que yo creo que nunca había visto algo tan, me pareció patético. Entonces yo te digo, la organización es nefasta, el acceso para minusválidos es un pedregal. O sea, según llegas allí es un pedregal. Las ruedas no ruedan. Había salido uno de la Comunidad de Madrid, sí. El Garrido este, ¿no? Sí, sí. Diciendo que igual no habían calculado las previsiones adecuadas para la policía para controlar. Igual ha sido la mayor, perdón por la expresión, la mayor mierda en la que yo he puesto el pie jamás. Entonces, o cambian mucho o espero que les cierren y no les dejan volver a abrirlo. Punto. Aparte de eso, Pearl Jam un bolazo, ¿eh? O sea, lo uno no quita lo otro. O sea, yo lo vi en el infinito, porque claro, si te metes 80.000 personas, yo lo vi en el infinito, pero dieron un señor bolo. Que por cierto, ponen un castillete enfrente del escenario principal, que se supone que es la torre de sonido, y no, tiene dos terracitas VIP. O sea, es el parque de atracciones. Si os gusta la música y os gustan los conciertos en directo, por favor no piséis el Mad Cool, nunca. Bueno, pues por lo demás, Pearl Jam bien, parece ser. Sí, Pearl Jam dieron un señor bolo. Eso no se lo vas a... Pero eso no es mérito de la organización, eso es mérito de la banda. A ver cómo acaba la historia, porque ayer me imagino que fue el día más flojo de asistencia de público. Sí, hoy sábado va a ser... Hoy va a ser la risa. Va a ser jaleo, así que ya estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve todo eso. Y nosotros ahora sí que seguimos y vamos con los invitados de Big Fucking Deal, que ya están por aquí en el estudio. Así que escuchamos un temita y comenzamos a charlar con ellos, que nos cuenten pues un poco todo lo que vengan, que tengan que contarnos sobre la banda, planes y esas cositas. Y esas cositas os dejamos así con que ahí vamos. Beautiful. You don't know how beautiful you are. You don't. are. Bueno, pues lo dicho, ahí estaba sonando este tema de Big Fucking Deal. Ese beautiful. Y tenemos por aquí, ya en el estudio, pues a... A los miembros de Big Fucking Deal. Tenemos a la guitarra Alejandro. Sí, hola. Tenemos a Paul a la percusión. Hola, hola. Y sí, me está diciendo que no, pero sí, hoy igual nos hace las voces Amanda. Voces sí, voces sí. Los chicos de Big Fucking Deal, grupo de Madrid, al que hemos invitado hoy a entrevistarles y sobre todo a que nos cuenten un poquito cuál es su proyecto, de dónde vienen y a que nos toquen. Además, tenemos la suerte de que hoy nos van a hacer música en directo, cosa que no es tan frecuente últimamente en Hippies from Hell. Y la primera pregunta es obligada. ¿De dónde demonios sale Big Fucking Deal? ¿De dónde sale Paul? A ver. ¿El nombre? El nombre, bueno, el grupo. El nombre o vosotros, ¿no? El grupo nació en Villalba, una tarde de hace 2 años de verano, justamente, en la que acordamos empezar el grupo y estamos en un grupo que se llamaba Dementenar anteriormente. Las cosas no salían mucho en ese grupo, por último. Habíamos grabado un disco, no terminó de salir. Y Paul y yo, que no parábamos de componer canciones, pues dijimos, tenemos que hacer un grupo para estas canciones que estamos haciendo. Y así fue hace un par de años, justamente por esta fecha. Y el nombre fue un poco una broma, porque fue un concierto improvisado que habíamos dado y yo le animaba a Alejandro de que hiciéramos algo en dúo. Y utilicé la expresión de Big Fucking Deal, que en inglés se puede entender de dos maneras. O bien que, eso realmente es bueno, o ¿y a mí qué? Uh-huh. Y más bien era esa actitud que nos gustaba. Sí. Y pusimos ese nombre y luego empezamos a comentárselo a la gente. Y aquí en España a todo el mundo le encanta, pues no había manera de echarnos para atrás. Así que somos Big Fucking Deal. Big Fucking Deal que por lo que veo es dúo. Pero yo he visto por ahí trío. Sí, de todo un poco. Por ejemplo, el próximo 20 de julio de este mes vamos a tocar Los Molinos como cuarteto. Vamos a tener un bajista, vamos a tocar... Paul toca la percusión, yo canto y toco la guitarra. Y luego está Kester Jones, que toca la guitarra solista y hace coros también. Uh-huh. Mm. O sea, que es un proyecto orgánico, ¿no? Digamos, un proyecto que nace de otro y que va componiendo canciones. ¿De dónde os salen? ¿Qué os inspira? ¿Cuál es vuestro sustrato musical? Pues cualquier cosa, prácticamente. Cuando empezamos por el año 2014, ¿no? Era todavía con otro grupo, el otro grupo con quien tocábamos, pero eso sí, componíamos juntos. Y yo estaba muy enrollado con mis antepasados, que tenía una abuela croata, que va a ganar el mundial, por cierto. ¿Tu abuela o...? La abuela croata va a ganar el mundial. Ojito ahí, ojo, no. Paren las rotativas. Y... el caso es que tenía un escrito que mi madre me había enviado de una tía mía, hablando, ella era más o menos la historiadora de la familia, también bastante poeta, y las primeras canciones que hacíamos venían de eso, hablando de la emigración de mi abuela y su familia a Wyoming, que uh-huh. era un sitio desolado. Y bueno, y luego vamos a tocar una canción uh-huh. que viene de esa época también. Uh-huh. Pero sí, luego canciones de todo. Ajá. ¿Y cómo os encontráis? Porque decís que tenéis otro grupo, pero ¿cómo demonios os encontráis? Porque, Paul, del mismo Burgos no eres. Entonces, y creo que tengo entendido que Alejandro es canario. Efectivamente. ¿Cómo demonios os ponéis en contacto? ¿Cómo pues, nace ya no solo este proyecto que es Big Fucking Deal, sino la comunión musical, ¿no?, que tenéis? 2013 vengo yo de Canarias para Madrid y uh-huh. me voy a la sierra a vivir uh-huh. y a través de amigos comunes pues nos presentaron uh-huh. y fue hablando, ya me habían hablado de Paul, ¿no?, y a Paul le habían hablado de mí. Yo sabía que él hacía letras uh-huh. y me acuerdo que quedamos en Cercedilla. Y ahí empezamos a hablar, ¿no? Él me comentaba que hacía letras. Yo le dije que yo tenía mucha música que le podía dar para que él le pusiera letra. Y así empezamos. Yo me fui en Navidad del 2014 a Gran Canaria y le pasé, y ahí hice unas cuantas músicas y se las pasé a Paul por email. Y cuando llegué a Madrid ya tenía letras hechas, y una de las canciones que vamos a tocar hoy es de esa época. O sea que en realidad el proceso de composición está claro. Tú haces la música y Paul, bueno, tú haces la música, quiere decir, o debes de llevar un peso el peso. Sí, musical, normalmente entiendo. Yo hago la música y Paul le pone letra a la música. Luego hay temas que también yo hago la letra y música. Y muchas de las primeras canciones, bueno, las primeras de Big Fucking Deal, o sea, desde 2016, vienen más bien de improvisaciones. Nos reunimos, nos relajamos, digamos, y grabamos todo, improvisando todas esas improvisaciones, luego escuchamos, la mayoría no sirve para nada, pero luego hay, mira, ahí hay un tema. Entonces, bueno, los dos participamos en todo el proceso. Y sí, bueno, siendo tan pocos, sería raro, ¿no?, que quedase alguien excluyente. O sea que vuestro, más o menos el proceso es ese. ¿Y cómo os planteáis, o en qué momento os planteáis, esto tiene que quedar plasmado en un disco? Pues a base de tener mucho material, y tocábamos mucho en directo el año pasado y dijimos, esto hay que grabarlo. Y empezamos a grabar el disco en enero, lo terminamos en febrero o marzo, lo terminamos, y salió en abril. Y o sea, lo tenéis desde abril. En el, ¿lo habéis grabado en dónde? En Navacerrada, con Javier Rojas. ¿Cuál veis un poco cuál es vuestro circuito natural, ¿no?, de música? Porque yo, por lo que he escuchado en el disco, pues es una música un poco de raíces, ¿no?, con diversas influencias. ¿Cuál creéis que es vuestro nicho o vuestro circuito? A ver, Paul. De hecho, somos muy heterodoxos en el disco, pues tenemos una especie de samba, tenemos una canción que parece sudamericana, rock, folk, pero pensamos que hay un hilo conductor, que es el sonido, que la voz de Alejandro, la percusión bastante casera. Pero los, como la gente nos pregunta, le hemos puesto un nombre, Chill Rock. Chill pues rock. Hacemos Chill Rock. Etiquetas, bueno, me encantan, que ¿no? ¿No, Jorge? Nos encantan, sí, los grupos que se ponen sus propias etiquetas, ¿no? Teníamos un grupo, además, de amigos que hace poco, además, se despidieron. Los Ballad of Sam, y ellos decían que hacían rock crepuscular, lo cual me parece maravilloso, porque estaba tomado un poco del concepto del ese western crepuscular, ¿no?, de grupo salvaje y demás, del Wild Bunch y demás, y a mí me pareció muy bien que los grupos se pongan su etiqueta, porque somos muy partidarios de que las etiquetas son mucha risa. Tuvimos unas temporadas que eran que es el stoner. O sea, ese género de música que podía ser zapatillero o podía ser pesadísimo. Y entonces nos encanta que los grupos se pongan su propia etiqueta. Chill Rock, entonces. Chill Rock. Haciendo Big Fucking Deal. Bueno, ¿qué planes tenéis a medio o largo plazo? Nos decíais que el disco que plasmasteis todas estas canciones, que salió allá por abril, o sea, relativamente reciente. ¿Cuáles son un poco vuestros planes, ¿no?, a ese corto o medio plazo? Por ahora tenemos unos cuantos conciertos por la sierra. Tocamos la semana pasada en Cercedilla. La próxima semana, dentro de una semana justamente, vamos a tocar en Los Molinos. El 20 de julio a las 8. Luego tenemos en Villalba un concierto el día 9, creo que era, de agosto. Y en septiembre también tenemos uno en Los Molinos y un festival, el Woodfolk Festival, que es el 29 de septiembre en la sierra también. Todo en la sierra por ahora hasta septiembre, y a partir de después de verano en Madrid. Sois territorio serrano. Serrano, exactamente. Como chicos serranos, tenemos que meter en ese ambiente, claro. Territorio serrano, estupendo. La verdad es que siempre da gusto, ¿no?, el tener bandas nuevas. ¿Cómo veis un poquito, también me gustaría preguntaros, porque se os ve que tenéis pues trayectoria, ¿no?, musical, ¿cómo veis un poco la escena un poco de musical? ¿Fácil abrirse hueco? ¿Lo estáis teniendo sencillo? ¿O si estáis encontrando pegas, contactos? Es fácil y difícil al mismo tiempo. Es decir, fácil en el sentido de que hoy día, con las redes sociales, pues te puedes dar a conocer a la gente sin tener que pedir permiso a nadie, sino simplemente yendo de una cuenta de Instagram o de Facebook y poniendo tus canciones, compartiéndolas. Y difícil porque sí es verdad que cada vez mucho más músicos y muy de gran calidad, ¿no? Entonces, pues bueno, lo bueno es que podemos compartir la música y ya los resultados se irán viendo, ¿no? Pero... Uh-huh. Pregunta difícil, ¿partidarios de las plataformas online, no partidarios de las plataformas online tipo Spotify, etcétera? Yo la verdad que todavía no estoy muy metido, es mi deuda pendiente para la próxima semana, es meterme más en el tema de Spotify, cómo funciona y todo eso, uh-huh. pero en principio no lo veo mal, vamos, uh-huh. no le veo ninguna pega. Uh-huh. Hay gente que se ha dado a conocer gracias a Spotify y, uh-huh. y a las redes sociales, o sea que... Esta pregunta va directamente hacia Paul, que además, hablando de Spotify y tal, vienes de un background quizá cultural pues, extranjero, ¿no? Quizá de unos ritmos quizá de fuera, y cómo te encuentras o cómo ves, ¿no? el panorama en España, que de eso hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? El panorama de salas, facilidad para tocar y demás. Hay países, tanto en Europa como en, por ejemplo, en Estados Unidos y tal, donde quizá parece o nos da la sensación de que es más fácil hacerte una ruta de bares, ¿no? ¿Y cómo lo veis aquí? Desde luego hay sitios muy especiales, tipo Austin, Texas, donde vas por la calle y en los dos lados de las calles, cada bar hay música en directo, hay sitios con cultura musical. Uh-huh. Y bueno, aquí la cosa está más bien difícil, más uh-huh. ahora. Y ¿Cómo de fácil, entre comillas, o de difícil encontráis el hueco en las salas, ¿no? Porque pasan por aquí, por este estudio, muchos grupos, ¿no? Que vemos que... Sí, siempre es la misma pega, ¿no? La misma problemática. Que está difícil tocar, que no hay salas. Aunque luego, por ejemplo, ellos han dicho que tienen un montón de conciertos por la sierra, a lo mejor así, en formatos pequeños, que muchas bandas, a lo mejor de Madrid, no han estudiado esa posibilidad, no se han planteado decir, vale, a lo mejor no el bolo grande que hacemos en eléctrico aquí en una sala presentando, pero podemos hacer una ruta, como se suele decir, de extra radio, ya sea tanto por el norte, por la sierra, como también por Leganés, Fuenlabrada, de bares pequeños, a lo mejor un formato más pequeño y estar rodando, porque es verdad que es difícil ese salto de me voy a Barcelona o a Bilbao a tocar, porque claro, implica otras muchas cosas logísticas, ¿no? Pero así en espacios pequeños, pues siempre yo creo que sigue habiendo huecos. El problema es que de momento lo tenemos que hacer todos nosotros, hasta no conseguir una agencia de management. Management agency, que es un poco una meta que tenemos a medio plazo, porque realmente yo no soy muy bueno en las redes sociales. Participo, pero no con mucha soltura, digamos. Y bueno, lo lleva bastante más Alejandro. Uh-huh. Y también para buscar bolos lo tenemos que hacer nosotros. Uh-huh. Y o sea que eso es lo difícil. Y saber dónde meterte también. O sea, nosotros empezamos con los Living Room Concerts de Nicole, que sabemos que va gente a escuchar canciones originales, que la música que se suele tocar ahí tiene que ver mucho con la nuestra. Buscar el sitio adecuado y no perder el tiempo tocando mucho en sitios que no realmente no te convienen, porque gastas tiempo, energía y dinero, seguramente. Uh-huh. O sea, ¿sois partidarios quizá más de seleccionar el qué? O sea, ¿preferís tocar menos a tocar mejor, entre comillas? Totalmente. Claro, sí. Tocar más en... O sea, tocar menos, pero en los sitios adecuados. Ajá. Y buscar los sitios adecuados también lleva su tiempo, claro. Sí, o sea que vuestro, digamos, proyecto a medio plazo, lo decimos aquí ya en las ondas, ¿no? Es encontrar una agencia de management, alguien que os lo mueva, ¿no? Exactamente. Porque entendemos que este proyecto ha nacido de otro grupo, pero le queréis dar recorrido, o sea, no digo que nadie haga un grupo para no darle recorrido, pero que lo que voy es que este tipo de proyectos a veces te encuentras con que quizá, pues al nacer ese chill, ese concepto orgánico, igual dices, bueno, pues igual se va con el viento, ¿no? Esto es algo sólido, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, proyectos management y sobre todo estáis hablando de conciertos. ¿Estáis pensando en salir fuera de Madrid? Por ahora estamos pensando, después de verano, ir a tocar a Madrid. Madrid Centro. O sea, que todavía estáis en la parte de invasión desde de Madrid, la sierra. Exactamente, de la sierra estamos ahí. Vienen los serranos a invadir Madrid. A invadir Madrid en invierno, otoño-invierno de este año. Y ya luego sí, seguramente plantaremos el hecho de ir por aquí cerca también. Uh-huh. Ya veremos, por ahora... fenomenal. Que nos toquen un sí, temita. Que toquen uno, ponemos uno. Como lo que queráis, preferís tocar, preferís que suene. Vamos a tocar algo. Un tema en directo que se llama Todo este tiempo he sido un buen viejecito contigo. Es el único tema en español que hay en el disco. Ajá, cuéntanos, cuéntanos. Y nada, es un tema que. Es posiblemente el más viejo que hay en el disco porque se compuso en el año 2004. Madre mía. Y fue a través de mi exnovia que había hecho una parrafada ahí no sé si fue en un. Me lo mandó por el Messenger, creo que fue. Y de toda esa parrafada de lo que era nuestra relación en ese momento, yo le puse música. O sea, cogí algunos párrafos, no sé cuánto, cogí partes que me interesaban. Y salió esta canción que se quedó ahí en el baúl durante mucho tiempo, hasta que un día se la enseñé a Paul. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y yo, pues, un tema que tengo hace tiempo. Y lo tocamos sobre la marcha y ya se metió en el siguiente concierto y al final acabó en el disco. Y aquí va a hacer los coros la señorita Amanda Díaz Gandasegui. Bien. Y Paul Hensch nos va a acompañar a la percusión y Alejandro a la guitarra y a la voz. Eso es. Pues escuchamos a los Big Fucking Deal en directo aquí en Hippies from Hell Radio. Este tiempo he sido un buen viejecito contigo. Cuando encenderás la luz, supongo te irás mañana. Así que chica, ten cuidado, no tropieces con el escalón. Todo este tiempo he sido un buen viejecito contigo. Hace frío esta noche y mis manos y tu alma están tan lejos. Cogeré unos guantes y silbaré una canción. Mientras tanto me abrazaré a tus pies, pues son los únicos que no me pisan. Todo este tiempo he sido un buen viejecito contigo. Chica, ten cuidado, no tropieces con el escalón. Todo este tiempo he sido un buen viejecito contigo. La, la, la. Bueno, pues ahí estaba ese tema en directo. Como decían, muy peculiar y muy original esa percusión artesanal o como queramos llamarla, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde salen todas esas percusiones que te hemos visto cuando has llegado al estudio. Venía con los, como digo yo, con los juguetitos, ¿no? Con los cacharros. Pues sí. Cuando entro en una tienda, pues empiezo a tocar las cosas, a ver cómo suenan. Y bueno, o sea, eres de los que vas tocando los cacharros, las tiendas y vas tocando los cacharros. Exactamente. Y bueno, muchas cosas vienen de eso. Y luego, últimamente lo que estoy tocando es una especie de batería hecha de cajones. Ajá. Pero hechas a mano y diseñadas por y construidas por mi hermano en Texas. Y Sí, yo he visto un vídeo que está subido, Beautiful creo que es el tema, y estás tocando como con los dedos una especie de caja extraña de ritmos, que digo, ¿de dónde he sacado eso? ¿Cómo de dónde demonios saca de sonido eso y de dónde se te ha venido esa idea a la cabeza? Era un cajón diseñado para tocar de pie, que es como muchas veces toco, sí. Y luego con una bandeja y unas cajas compradas en el chino, pegadas encima. No es la primera vez que vemos cosas así locas a la percusión. Hace años que tuvimos a los Swindigentes por aquí, que tocaban directamente con diferentes cubos de plástico, ¿no? De pintura y que, bueno, mírales, que pasaron de tocar a la calle a hacerse giras en salas y llenar, ¿no? Manteniendo ese formato en los escenarios, todo microfonado, con los cubos de plástico y con... Sí, de hecho no fue una famosa caracol que salieron a la puerta porque ya habían porque hecho estaba soldado. Estaba todo lleno y salieron a la puerta y estuvieron como una hora tocando porque había pues casi 300 o 400 personas fuera, ¿no? Mi lema es everything's a drum. Todo es un tambor. Entonces... Me encanta, se lo compro. O sea, te ponle copyright. Ponle copyright ya, Paul. O sea, ponle copyright. Everything is a drum. O sea, es maravilloso. O sea, eso sí que es el concepto de todo se puede hacer un ruido, ¿no? De todo se puede sacar sonido, ¿no? Sí quería hacer una pregunta ahora, retomando un poquito el asunto, ¿no? De estos temas. Canarias. ¿Qué tiene Canarias con la música folk y la música rock? Que salen bandas, estuvimos hablando, Red Bird o bandas de raíces. ¿Qué tiene allí? ¿Qué os dan de comer? Hombre, en Canarias hay una tradición de rock desde hace mucho tiempo. Desde los años 60, en el Puerto de la Luz, de Las Palmas de Gran Canaria, pues en la época de Franco llegaban discos de rock que no llegaban aquí a la península. Eso me lo contó el padre de un amigo que es batería y es de esa época. Y claro, escuchaban todo casi de primera mano antes de llegar al resto de casi el resto de Europa, incluso. Sí, entonces hay una tradición de mucha gente que le gusta el rock. También el jazz, hay mucha tradición de jazz, hay de todo un poco allí también. Y... O sea, que ahí hay un sustrato, ¿no? Un sustrato musical. Sí, sí, a mí es que no me llamó poderosamente la atención porque hicimos una entrevista a Red Bird, el chico que se llama Red Bird, y nos dijo, no, es que aquí, de música americana, como entendemos música americana, hay a patadas. Y decíamos, vale, siempre, yo sin malentenderme, o sea, siempre decíamos, bueno, que lo que se supone que está ahí apartado, ¿no? Las Islas Afortunadas, pero las islas que están allí, de repente es la que más tradición rock recibe americano que la propia península durante muchos años, ¿no? Y además es interesantísimo. Es que ha sido un punto de conexión de tres continentes, de América, de Europa y de África. Y esas tres culturas pues han estado ahí presentes continuamente. Claro, y en vuestra música también, creo que en la percusión, en el demás. Porque claro, ya no hablo de, claro, es que es muy difícil, porque claro, hablamos de Texas, hablamos de Texas, hablamos de Austin, y claro, y ahí ya no hay comparación, ¿no? Entonces, cuando digo a Paul, digo, intento llevarlo para acá, porque si hablo con Paul, Paul no es, Austin es la gran ciudad de la música, ¿no? Es ahí Nashville. ¿No? Nashville y Austin son las dos ciudades de la música, ¿no? Las Music City. Pero mira, se juntan un canario y un tejano, ¿no? a hacer música. Una música que además, cuando escuchaba el disco decís que variado. ¿Creéis que la música tiene que seguir siendo? O sea, ¿os estáis por supuesto abiertos a seguir haciendo música así de mestizaje? ¿Creéis que las líneas fronterizas ha estado lo interesante? A ver, yo creo que la música siempre ha sido un mestizaje, ¿no? Siempre ha salido un mestizaje, o sea que esa es la realidad, la raíz de la música, básicamente, ¿no? Que luego se le llame música de mestizaje porque nos hemos acostumbrado a que está empaquetada de tal manera o de otra y de repente sale alguien que mezcla una cosa, pero siempre fue así realmente, o sea, no hay nada inventado en cuanto a en ese sentido, y nosotros hacemos la música que nos va saliendo, en el idioma que nos va saliendo. Tenemos un tema en portugués también en el disco. La mayor parte de las canciones están en inglés, pero puede que el próximo disco lo hagamos todo en portugués o en japonés o en... que no hay límite en ese sentido. ¿Quién habla portugués con tanta fluidez? Bueno, yo no, pero es que no lo practico mucho últimamente. Pero sí. me parece fascinante, ¿no? Un grupo en el cual se juntan, además que parece un chiste, ¿no? O sea, en plan, un canario, un tejano y hacen un tema en portugués. No, la música, la maravilla, ¿no? Yo el otro día, no sé con quién lo hablaba, que precisamente a la raíz del Huercasa, que quizá el purismo es lo que machaca el arte, ¿no? O sea, el querer ser más purista, y lo veía cuando las caras, de lo que contaba antes, ¿no? De las caras de pasa, de los que iban a ver country rock o country solo, country puro, y se encontraron con un grupo de Southern Rock que dio un bolazo increíble, pero que se salía, ¿no? Yo creo que en el mestizaje, ¿no? Está el mojo, ¿no? Nunca mejor dicho. Por supuesto. Sí, entonces, si pones un límite previo ya, pues claro. Aquí tenemos a la musicóloga. ¿Qué? Claro, nada más, es que contamos con... Te ha puesto la voz, pero contamos con una musicóloga que puede desarrollar el tema perfectamente. No, podría estar todo el programa hablando. La música evoluciona a través de eso, dejarse influir por otras cosas. Yo sobre todo pienso en el jazz, el blues, y cómo de ahí salen las cosas y... Y es inevitable que se deje influir. O sea, porque para que algo esté vivo, tanto la lengua, pues también se deja influir. Si no, ya es algo de museo, ya está, es una lengua muerta. Sí, sí, sí. Me encanta la cara que ha puesto cuando ha dicho lengua muerta. La música no puede estar muerta, ¿no? Sí. La música tiene que estar viva, ¿no? Y salen grandes cosas de ese atrevimiento, digamos, ¿no? La leyenda del tiempo de Camarón es la que me viene a la cabeza ahora, ¿no? Que es un discazo. Hablamos de palabras mayores. Claro, y era como un disco súper controvertido. No, los puristas estaban como, este hombre que ha hecho, esto no es flamenco, esto no es nada. Y mira tú, el discazo que es La leyenda del tiempo, que mete poesía de Lorca también. Me gusta ese tipo de ejemplo de arte, ¿no? De alguien que no se corta un pelo y coge de la literatura de Lorca, que junta a unos músicos que vienen del blues, otros que vienen del flamenco, y Camarón, que está ahí presente, omnipresente en todo el disco. Eso es genial. Luego meten un sitar también en el disco, es una locura. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, un poco el hippie from hell, ¿no? Sí, nosotros, sí, en realidad no, sí. Musicalmente aquí el abanico siempre está muy abierto, ¿no? Sí, aquí entra desde el stoner hasta la música soul, hasta el reggae, folk, el reggae, funky, o el hard rock más macarra, ¿no? Sí. Incluso el punk, o sea... Ese es el territorio Jorme. Pero yo creo que sí, que es interesante sobre todo compartir que la creencia de que la música es algo vivo, algo fluido, y que en el fondo esto de que hablamos de que es el rock es un hijo bastardo del blues. O sea, no nos equivoquemos. Entonces, a mí cuando se me ponen purista digo, que lo que tú te pones purista del rock, el rock es un hijo bastardo del blues. Pero hijos bastardos aquí no, pero sí tenemos a dos grandes músicos aquí sonando. Y que sí que quería preguntarles, nos habéis comentado de fechas de conciertos, lugares, recordamos, lugares precisos, sí. Fechas. Aún así, si os queréis meter en la página de Facebook, que es Stone in the Road. ¿Cómo os pueden seguir? Por ejemplo, la página de Facebook, Stone in the Road, piedra en la carretera, sería literalmente traducido, Stone in the Road. Y luego en Instagram tenemos Big Fucking Deal Music. Ahí lo ponemos todo. Ahí ponemos, sobre todo en la página de eventos de Facebook, que es donde nos podéis encontrar y ver todo lo que hacemos. El siguiente concierto es el 20 de julio en Los Molinos. ¿El lugar exacto de Los Molinos? Es una casa privada, pero es un evento público. Entonces, me encanta el concepto. Explícame más. Bueno, eso viene de Living Room Concerts, que es una cosa, la idea, que eso es una cosa que organiza Nicole Hastings. Y pues son conciertos en pisos. Y pues cogimos esa idea y lo llevamos a un jardín de Los Molinos. Lo suyo sería buscarnos por Facebook o Instagram, y ahí viene la información de la casa. Entonces es una cosa con comida y bebida incluida, en un jardín precioso. Con piscina para quien quiera bañarse. 10 euros con la música y al final jam session, porque va a haber más músicos. Estará el invitado también David Ernstberger, que por cierto tocó en el Mad Cool el año pasado con su grupo Not My Circus, hablando del Mad Cool. Tocará, hará de telonero, tocará media hora, luego nosotros, y luego habrá una jam session al final. Repite fecha. 20 de julio, 20 de a las julio, 8, 20 horas también, 8, en Los Molinos. En Los Molinos, ese es el más cercano. Ese es el más cercano. Luego en Villalba tenemos el 9 de agosto en Peña al Bar. Que vamos a tocar solo como dúo en esa ocasión. Sí. Ahí tocaremos como dúo. El de Los Molinos va a ser como cuarteto, va a ser el único que vamos a hacer como cuarteto por ahora en la sierra, salvo cuando llegue el festival de Woodfolk Festival. Y luego el día 16 de septiembre tocamos más o menos en la plaza de Los Molinos. Es el último día de las fiestas. Dentro del circuito de fiestas de Los Molinos. Bueno, sí, pero es un bar que lo monta. Es un poco fuera de la plaza, pero y eso será a las 5:30 o las 5, me parece, de la tarde. Uh-huh. Y lo siguiente ya el festival que me... El 29 de septiembre sería la última fecha que tenemos en la sierra, en el festival de Woodfolk Festival. Uh-huh. Y ya luego pues nos toca Madrid, que todavía estamos especificando fechas y para otoño-invierno. O sea, ya la temporada otoño-invierno, ya el desembarco serrano. Serrano en el mar de Madrid. En el mar de Madrid, ¿no? Muy bien, oye, pues ahí queda eso para los que queráis, los que quieran seguiros la pista, ¿no? Ese Stone in the Road en Facebook y Big Fucking Dial Music en Instagram. Y pues ahí estaréis atento a lo que se viene y a las novedades de fechas y de lo que están haciendo estos chicos. Y nosotros estamos llegando ya al final del programa, así que... Esto pasa rápido, chicos. Lo voy a dejar en vuestra mano. ¿Queréis que pongamos algo? ¿Queréis que tocar nos toquen otra cosa? Un temita, yo creo. Sí, sí, sí, tocamos otro tema. Sí, porfa. Sí, sí, por supuesto. No, todo lo que queráis. Blown. Este es el último tema que hemos compuesto, que no está en el disco, que se llama... Uy, primicia. Primicia. Que se llama Blowing Blown, la letra de aquí del señor Paul Henge, y nos va a contar algo de esta canción, un poquito. Bueno, hace cosa de 3 meses fui al banco y me habían bloqueado la cuenta. ¿Ah? Y luego, al final, se resolvió el tema. Fue cuestión del tío Sam, que andaba detrás de mí. Pero... Esa parte me interesa igual, off the record. De acuerdo. Pero me puse, me hizo pensar que te pueden borrar de la sociedad. Sí, del sistema. Del sistema, te pueden borrar. Entonces, esto cuenta la historia de que el protagonista de la historia, pues le pasa eso. Empieza en el banco y le dice, no, tú no apareces. No existes. Y luego, pues acaba viviendo en la calle. Uh-huh. Y bueno, al final, más o menos se intuye que muere. No sé si alguien más lo intuye, pero aunque... ¿Qué es lo que queda? ¿Realmente te pueden borrar de la existencia? Pues yo creo que no, que siempre queda el efecto que tenemos en la vida es como una piedra que cae en un lago y esas olas que se expanden, eso existe para siempre. En el universo, entonces, ¿no? En el universo, en la curvatura. ¿Entendéis por qué les pide las letras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la canción. Blown, el título se podría traducir por soplado por el viento o algo así. Muy bien, pues aquí tenemos a Big Fucking Deal con su segundo tema en directo aquí en Hippies from Hell Radio. Yeah. 1, 2, 3, 4. There must be some mistake, told the teller at the bank. It's me there on the ID card, my savings are at stake. Sorry sir, and thank you for your confidence in us, but your name and number don't show up in a database. They have wiped me from the face existence leaves a trace. When it's blowing and blown, not going home, I have to make my life on the road. Don't wanna die, and I don't wanna die so poor. Stupid rich universe doesn't know my name at all. Feel you stay through thick and thin, now she's spinning out of sight. Those messages on broken phones buried in the night. Frog is hatched in the rust of frogs when the rains won't end. The perfect storm is cool, not warm. It leaves you feeling dry. There will always be a place in the curvature of space. on the lake. There will always be a place in the curvature of space for the ripples that we make. Blowing, blown, not going home. Have to make my life on the Bueno, pues ahí estaban en directo estos Big chicos, fucking Big Deal. Fucking Deal. Pues dos temas que nos han dejado hoy en este Hippies from Hell. Una última cosa antes de acabar el programa. ¿Cómo pueden conseguir vuestro disco? Pues se ponen en contacto con nosotros por Facebook o por Instagram. También tengo mi web, lavidasecreta.com, que es más fácil de quedarse con ese nombre a lo mejor. Y básicamente por ahí. Ahí está nuestra... Uh-huh. Un mensajito por Facebook y, bueno, y los conciertos, me imagino. Y los conciertos también, efectivamente, online y offline. Los conciertos sería... Los tenéis offline y me imagino lo podéis escuchar también en alguna plataforma. Ya lo tenéis en Spotify. En iTunes, en Spotify y creo que en Weezer era otra. No es Weezer, ¿cómo se llama? Deezer. En Deezer y bueno, pues sobre todo comprarle los discos porque el formato físico, las cositas, a nosotros nos gustan los CDs. Lo podemos mandar dedicado. Y con besos y todo, dicen. Aquí me hacen gesto de que con besitos y todo. Pues nada, muchísimas gracias a los chicos de Big Fucking Deal por acompañarnos hoy. Un placer teneros por aquí y nada, nosotros seguimos. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros. Nosotros cerramos el programa. Cerramos el programa y nada, y nos seguís en Facebook, en la web. La semana que viene suponemos que más. Suponemos que más. Los últimos coletazos antes de pillar vacaciones. Últimas semanas antes de cerrar la temporada. Y aquí os dejamos con... Pues nos vamos con este rock and roll, si os parece, vuestro, en estudio ahora. Y se acaba lo que se daba en este Hippies from Hell. Hasta la semana que viene. Gracias, chao. Big Fucking Deal. Gracias. Sometimes inside to be your woman.